your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins and may be empty. Oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Enseñar con el ejemplo. Una madre llevó a su hijo de 6 años a casa de Mahatma Gandhi. Ella le suplicó: «Se lo ruego, Mahatma, dígale a mi hijo que no coma más azúcar. Es diabético y arriesga su vida haciéndolo. A mí ya no me hace caso y sufro por él». Gandhi reflexionó y dijo: «Lo siento, señora. Ahora no puedo hacerlo. Traiga a su hijo dentro de 15 días». La madre insistió: «Por favor, tiene que decírselo ahora. Es muy peligroso que lo siga haciendo». Gandhi, sereno, respondió: «En este momento no puedo hacerlo, pero si vuelve en 15 días, quizás sea distinto». Sorprendida y desilusionada, la mujer le dio las gracias y le prometió que haría lo que le había pedido. 15 días después, volvió con su hijo. Gandhi miró al muchacho a los ojos, creando una gran conexión, y le dijo: «Niño, deja de comer azúcar». Agradecida, pero extrañada, la madre preguntó: «¿No podía habérselo dicho hace 15 días? ¿Por qué me pidió que lo trajera 2 semanas después?». Y Gandhi respondió: «Porque hace 15 días yo todavía comía azúcar». Aquel que desee convertirse en maestro del hombre debe empezar por enseñarse a sí mismo antes de enseñar a los demás. Y debe enseñar primero con el ejemplo antes de que lo haga verbalmente. Pues aquel que se enseña a sí mismo y rectifica sus propios procedimientos merece más respeto y estimación que el que enseña y corrige a otros, eximiéndose a él mismo. Khalil Gibran. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins and may be empty. Oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight. Thank you.